y toda la asamblea de trabajadoras y trabajadores en pleno, dirigiendo los destinos de esta su emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. Uno de ellos es el que está en el control técnico, Luiger Loyo. Saludamos frente a los micrófonos de esta ventana. Por acá se encuentra Enza García. Uy, gracias, Luiger. Randall Borges. Y por supuesto, ¿quiénes más? Los que son la razón de ser de este programa, los que le ponen la sal y la pimienta, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos, apapachos y una calurosa bienvenida a todas y todos. Estamos contentos, ¿vale, Randall? Estoy contento, como lo canta 1, 2, 3 fuera. ¿Y cómo no vamos a estar contentos con el acto tan hermoso que se llevó a cabo ayer en el Teatro Teresa Carreño, donde el presidente Chávez, pues, condecoró con la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela a nuestro Rubén Limardo, además de ese encuentro tan, tan emotivo con todos los atletas, ¿no? Con todos y todas los atletas que tienen, perdón, tenemos aquí en Venezuela, donde se le hizo un reconocimiento y el presidente Chávez lo dijo, este es política de Estado apoyar el deporte y durante años lo venimos haciendo, que hay fallas, sí hay fallas. Y es bueno ser autocrítico y es bueno que las señalen para irlas corrigiendo. ¿Por qué? Porque destaco esta parte de lo que dijo el presidente Chávez. Porque hay personas que han querido manipular algunas críticas que han hecho nuestros atletas con respecto al Comité Olímpico de Venezuela. Que si se han tardado en bajarles los recursos, que si han habido problemas. Problemas hay en todos lados. Que tire la primera piedra el chavista que no haya tenido algún tipo de problema en alguna institución del Estado. No existe. Lamentablemente nuestras instituciones están, pero bien enquistadas. O sea, está enquistado el germen del adequismo y el germen del burocratismo. Unas son más eficientes que otras. ¿Pero qué era el Saime? El Saime era el Saime era la cueva de Alibaba. Y no con 40 ladrones, sino con cientos de ladrones. Un viaje. Y Dante Rivas, pues, depuró el Saime. Todavía ahora quedan algunos, ¿no? Todavía quedan pero, algunos, oye, pero el trabajo que convirtió hizo. El Saime en una de las instituciones más eficientes del país, sí, ¿no? Sí. Ahora lo mandaron al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, que parece que la cosa es la cabeza de la hidra. Una cosa horrorosa. Dígame el pocotón de fiscales matraqueros. Sí, pero qué bueno que está Dante Rivas allí. Entonces, sí se puede mejorar el servicio, sí se puede mejorar las instituciones, pero bueno, hace falta un batallón de Dantes para poderlo hacer, ¿no? No obstante, sectores de la oposición han manipulado declaraciones viejas, por cierto, de algunos de nuestros atletas, otras personas que de repente están del lado revolucionario, pues cuestionan, bueno, ¿y por qué fulanito tuvo que decir eso? No sé cuánto. No, señores, hay que ser críticas. Que lo digan. Porque si no lo dicen, no se corrige. Y el presidente Chávez es la primera persona que acogió las críticas de nuestros atletas con la mejor intención, con la mejor gana, y dijo, señores, sigan denunciando, sigan diciendo las cosas, hay fallas y las vamos a corregir. Entonces, de verdad que excelente el evento ayer, ¿no? Con el presidente Chávez. También se le entregó a Rubén Limardo pues una réplica de la espada de Bolívar. Oye, pero qué bonito el gesto de Rubén Limardo, que el Estado Bolívar, su cuna natal, es un Estado que no tiene una réplica allá de la espada de Bolívar. Bueno, ¿cómo te explicas tú que el Correo del Orinoco nació en el Estado Bolívar y casi no llegan ejemplares al Estado Bolívar? Entonces, ¿no? Hay cosas que hay que verle la cara y también uno lo asume de esta manera. Es probable que a ningún otro bolivarense, es decir, los nacidos en el Estado Bolívar, se le haya ocurrido esto. Como es probable que en algún otro estado del país no exista una réplica de la espada de Bolívar. Debería haberla en todos los estados para que la gente en su propio estado vaya y visite y vea la réplica de la espada de Bolívar. Bueno, Rubén Limardo tomó la iniciativa y va a donar su espada, la espada que le otorgaron como reconocimiento, como a sus méritos, a su hazaña lograda, la va a donar para que todo el pueblo del Estado de Bolívar pueda tener acceso a ver la réplica de esta espada de manera pública. Así que, es algo que felicitamos, que abrazamos. El propio presidente se quedó sorprendido con la iniciativa de Limardo, pero lo aplaudió a rabiar, además, aplaudió esta iniciativa como lo aplaudió todo el país. Un gesto bastante bonito de reconocimiento y de agradecimiento con el pueblo que lo vio formarse como atleta, que lo vio crecer y que les dará seguramente un apoyo cuando Rubén Limardo llegue a su ciudad natal. Le darán una gran caravana, un gran recibimiento. Bueno, y otra de las cosas que afirmó el presidente Chávez ayer es que nuestros atletas contarán con el apoyo del gobierno para las Olimpiadas de Brasil 2016. Vamos a apoyar, pero hasta el más pequeño detalle, a nuestros atletas olímpicos, los atletas de alto rendimiento. Ahora vamos a mirar hacia Brasil 2016, dijo el primer mandatario nacional durante este acto Venezuela Potencia Deportiva, que se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño. Otra de las cosas que también nos tiene contentos es que, bueno, nuestro boxeador maestre pues obtuvo el séptimo diploma en estas Olimpiadas. Así es, el séptimo diploma. Por allí hoy hay una atleta que clasificó también a segundas rondas, creo que fue en lucha. Hay una atleta que está compitiendo ahorita en la categoría BMX, de bicicletas BMX. En fin, tenemos todavía atletas por ahí que nos pueden dar algunas otras gratas sorpresas en las Olimpiadas de Londres 2012. Además de esto, mira, resaltar algo que está recorriendo todas las redes sociales, que está recorriendo la prensa internacional, que es un hecho que hasta ahora no se había producido en las Olimpiadas, que es que Brasil va a la final del fútbol por primera vez. ¡Caramba! Por primera vez Brasil, nuestros hermanos del sur, y socios ahora en el Mercosur, van a la final, van contra México. Dos países latinoamericanos disputarán la final del el oro, ¿no? En las Olimpiadas. México también lo hace por primera vez, pero las expectativas están sobre Brasil, porque Brasil es el único equipo que ha ganado 5 mundiales, ¿no? Sí, pero no había ganado ni una sola Olimpiada. Que ha ganado torneos en todas partes de fútbol, que es el, bueno, se dice de Brasil que reinventaron el fútbol, todo aquello, pero no han llegado ni siquiera a la final en una Olimpiada. Claro, pero es que llama la atención, tienen un buen fútbol profesional, pero tienen fallas en el fútbol amateur, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ver. Ahora en esta oportunidad se contagiaron un poquitico de la magia que tienen ellos en el fútbol profesional y nos dan un buen espectáculo, un buen deporte, es un buen encuentro. Ahora en estas Olimpiadas Londres 2012. Con el perdón de los mexicanos residentes en Venezuela, yo le voy a Brasil en ese encuentro, porque de verdad que la prensa mexicana nos ha tratado muy mal en cuanto a deporte se refiere. Bueno, la verdad, Randolph, es que yo le voy a la Vinotinto. No tengo por qué andar apoyando selecciones de otros países, y cualquiera de las dos selecciones que gane me alegra porque son hermanos latinoamericanos que se están llevando el primer puesto. Pero bueno, pero más allá de la farandulería deportiva de la final del fútbol en las Olimpiadas, también hay algo que nos tiene muy contentos, es que el presidente Chávez recibe el Premio Internacional por Igualdad y Economía Social. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha sido merecedor del Premio Internacional de Cultura Reman Freddy por su loable labor a favor de la igualdad y la economía social. Eso no tiene nada que ver con Milton Friedman ni nada de eso. No. Todo lo contrario. Este premio internacional es emitido por una fundación de voluntariado popular italiana que nace en el año 1992 y que cuenta con el patrocinio y la colaboración de la región de Puglia, de la provincia y de las cámaras de comercio de Foggia y la ciudad de Manfredonia, Italia. Las categorías del premio son poesía, teatro, periodismo, literatura, economía social, cinematografía, investigación científica, moda y deporte. La distinción la recibe el embajador de Venezuela en Italia, Julián Isaías Rodríguez Díaz, vale, Isaías Rodríguez, porque pones un eterno, ¿no? En nombre del presidente Chávez, destacando que el presidente está construyendo alegría para su pueblo, que es un pueblo que lucha de manera distinta con un presidente progresista. El gobierno bolivariano desarrolla una serie de programas sociales, educativos, de salud, deportivos, laborales y culturales que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población más vulnerable y excluida históricamente, estableciendo parámetros de igualdad y desarrollo, bajando los niveles de pobreza extrema, políticas reconocidas por los organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y seguimos dándole noticias que nos tienen muy contentos, nos tienen bien contentos. ¿Y cómo no nos va a tener contentos la próxima fiesta, la que se avecina, la fiesta del disco que se va a estar llevando a cabo en el Teatro Teresa Carreño a partir del 15 de este mes, del 15 de agosto? Allá hay una rueda de prensa que se está llevando a cabo en este momento y nuestra compañera Acarantair Barreto nos trae información. Adelante, Aca, ¿cómo estás? La producción Así es, Randall. Muchísimas gracias por el avance. Como tú bien lo dijiste, nos encontramos justamente en la rueda de prensa acerca de lo que es la actividad Venezuela Disco 2012. Vamos a escuchar palabras entonces del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Actividades, relaciones que están, digamos, implicadas alrededor del disco en todas sus manifestaciones, de su confección, ¿verdad? Los elementos tecnológicos, los nuevos formatos, el mercado, la comercialización, los derechos de autor, la situación, el futuro del disco, la relación entre las agrupaciones musicales, ¿verdad? Y las productoras, las disqueras, es decir, todo un inmenso y amplísimo, vasto mundo de que sobrevive, vive y persiste alrededor de la actividad del disco. De estos espacios, uno de los que no teníamos era este, donde realizar estas actividades. Por eso estamos tan contentos que podamos nosotros realizar esta actividad, ¿verdad?, por primera vez en Venezuela. Y anunciamos desde ya que Venezuela Disco 2012 se propone como un espacio anual. Todos los años, ¿verdad?, deberíamos estar realizando esta actividad para justamente evaluar, sondear, debatir, discutir las políticas en relación al disco, la situación de la industria discográfica en el país, los temas tecnológicos que están de verdad renovando, ¿verdad?, esta materia. Esta nueva festival o esta nueva feria que lanzamos, que es Venezuela Disco, la hacemos en un momento en que justamente están abierto el debate acerca del futuro del disco y hacia dónde va, ¿verdad?, el disco como soporte y hacia dónde va desde el punto de vista de los desarrollos científicos y tecnológicos, el tema del registro sonoro y la relación, ¿verdad?, con la actividad musical que se despliega en el país, que ustedes saben es sumamente intenso. Nosotros tenemos en el Ministerio de la Cultura una institución, que es el Centro Nacional del Disco, creado hace unos años con el propósito de constituirse en una fábrica, en una industria, en una empresa para la producción, para atender las necesidades de la reproducción y la grabación y orientar toda esta materia. Nosotros hasta ahora hemos logrado perfilar esta institución. En los últimos 2 años en particular hemos logrado recuperar una capacidad de respuesta, hemos aumentado mucho el rendimiento y esto va creciendo poco a poco. Ahora el CENDI se mete también en la gestión y el debate de estos grandes temas que interesan no solo a una pequeña parte del país, sino que compromete a muchísima gente en muchísimas partes del territorio nacional. Los estudios de grabación, las empresas vinculadas a esto, el negocio del disco, los derechos de autor, etcétera. Entonces, hemos concebido esta feria era como un espacio de encuentro donde se van a reunir empresas, colectivos, agrupaciones, instituciones, individualidades que se han dedicado a estos temas durante muchos años y los que tienen actividad actualmente. Entonces hemos convocado a todos en una convocatoria abierta y esperamos, ¿verdad?, que sea de verdad todo un éxito esta materia. Vamos a tener stands, ¿verdad?, un grupo de 85 stands, ¿verdad?, que estarán desplegado durante en todos estos espacios abiertos con coleccionistas de discos, con colectivos que realizan trabajo de producción audiovisual, estudios de grabación, casas disqueras, tiendas de música, lutería, y acompañando todo es coleccionistas, los que anticuarios, los que hacen colección de las antigüedades vinculadas al disco, acompañando además coros, conciertos, debates sobre los grandes temas que vamos a tener identificados. Yo voy a dejarle en la palabra a esta actividad, ha sido producida por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, que dirige la compañera Damelis Rodríguez, se encuentra aquí a mi izquierda, y ha sido adelantada desde el punto de vista de sus contenidos y de la conceptualización con la compañía el Centro Nacional de la Música. Allí está nuestro amigo Toñito Naranjo, y desde también la Fundación Vicente Emilio Sojo, allí está su director ejecutivo Ignacio Barreto, también miembro del Centro Nacional de la Música, y Fidel Barbarito, que conduce el Centro Nacional del DIC. Entonces yo dejo en la palabra. Escuchábamos entonces palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Él nos daba detalles acerca de lo que va a ser la actividad Venezuela Disco 2012, evento que se realizará del 15 al 19 de agosto en el Teatro Teresa Carreño y en el Eje del Vivir Bien. Esta es la primera vez que se vive en nuestro país un acontecimiento musical de esta naturaleza, donde se ponen en manifiesto las distintas tendencias musicales para el disfrute del pueblo. Con más información acerca de esta y otras actividades, nosotros desde Alba Ciudad 96.3 FM los mantendremos informados. En el año de la Victoria Popular, reportó para ustedes a Carantair Barreto. Con esta información volvemos a los estudios. Gracias a Carantair, tremenda noticia, grata noticia, la que a partir del próximo 15 ya será una realidad, ¿no? Venezuela Disco 2012, primera edición, es el equivalente, dicen algunos. No, se dice popularmente el equivalente a la feria del libro, pero esta es del disco, ¿no? Del disco, y como en la feria del libro hay autores que exponen su literatura, poetas que recitan, etcétera, aquí van a haber músicos haciendo lo que saben hacer, tocando, por supuesto, conciertos gratuitos, van a estar haciendo foros, conferencias, también sobre la música, pero además de esto, lo que rodea a la industria del disco. Entre ellos, un grave problema que todavía persiste en nuestras radios, no en esta, por supuesto, la payola. Eso de pagarle para poder sonar en las emisoras privadas. Y sobre estos y muchos otros temas polémicos se estará hablando ese día. Y también, obvio, el apoyo musical, la falta de apoyo que había antes a los músicos y ahora sí, a través del Centro Nacional del Disco y otras instituciones, cómo se tiene el apoyo para poder grabar sus discos y además la distribución. En principio, a través de las librerías del sur. Todo un trabajo enorme que se ha hecho en materia musical desde el Ministerio de la Cultura, desde la Revolución Bolivariana, que estará plasmada desde el próximo 15 de los corrientes, 15 de agosto, en el Teresa Carreño, en esta gran feria fiesta del disco que se escenificará allí. Y allí estaremos presentes, Alba Ciudad, como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, señor. Y bueno, Randolph, y hoy miércoles 8 de agosto, pues los invitamos al Teatro Principal a las 7 de la noche. Se van a presentar dos buenas bandas venezolanas. Una de ellas es Circo Vulcano y la segunda es El Pacto. ¿Ah, sí? Sí, señor. La banda de rock campesino El Pacto, junto con Circo Vulcano, se van a presentar esta noche en el Teatro Principal. Antes de irnos con la pausa musical que nos trae El Pacto, por supuesto, queremos invitarle a que quédese allí en sintonía, porque en la próxima parte del programa vamos a estar tratando un tema súper importante que tiene que ver con la política, con las elecciones y con la prensa y el tratamiento informativo que se le da a la campaña iniciada el pasado 1 de julio. Vamos a conversar en la próxima parte del programa con unas personas que hicieron un excelente trabajo de medición en cuanto a la aparición de ciertos términos en la prensa a favor y en contra de cada uno de los candidatos, sobre todo de los que tienen mayor renombre en los medios. Esto va a ser el regreso. Mientras tanto, le dejamos con esta banda que estará esta noche en el Teatro Principal, El Pacto, Pa'lante. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Alba Ciudad presenta. ¡Let's get ready to rumble! Hay un camino. Cada sueño que se va haciendo realidad tiene un valor mucho más grande, porque es el sueño de muchos. Hay un camino. Hay un camino para el progreso. Sí. Hay un camino. Hay un camino. Hay progreso. Hay educación. Hay un camino. Hay un camino. Hay salud. Hay un camino. Hay progreso. Hay vivienda. Hay un camino. Hay progreso. Hay empleo. Hay un camino. Y donde hay progreso, hay seguridad. Hay un camino. Juntos podemos lograr ese camino. Hay un camino. Hay un camino. Juntos tenemos la fuerza para buscar ese camino. ¡Que viva Venezuela! Hay un camino. Que la vida está hecha de caminos. Hay un camino. Un camino que los convoca a todos ustedes. Sí, hay un camino. La suspensión de garantías nos permitirá actuar sin las limitaciones y cortapisas de la legislación normal. Hay un camino. Un señor así, como él, no puede ser candidato presidencial. No entiende que el país está en contra. Están conscientes que esta lucha es del pueblo. El pueblo y los estudiantes están juntos. Alba Ciudad. El gobierno bolivariano te invita a Venezuela Disco 2012, espacio para que el sonido se exprese en todas sus formas. Presentaciones, constructores de instrumentos, conversatorios, talleres, expoventa de discos, instrumentos musicales y más. Del 15 al 19 de agosto, Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Eje del Vivir Bien. Para mayor información visita www.mincultura.gov.be. ¿Realizaste tu producción discográfica de manera independiente? ¿Quieres vender tus discos? Te invitamos a participar en Venezuela Disco 2012, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del 15 al 19 de agosto. Envía ya tus discos con depósito legal a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para más detalles, ingresa a mincultura.gov.be o llama al 0212-941-5219. ¡Participa! Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. Llegó Toro Ensamble. We'll be right back. ¡Ajá! Ahí teníamos esta tremenda bandota venezolana de Marco Toro y su ensamble. ¡Qué chévere! Para abrir esta parte del programa. Y oye, chévere la debe estar pasando el candidato de la derecha. La debe estar pasando muy chévere, porque eso del ventajismo que acusa la oposición al presidente de la República, caramba, cuando uno lleva y hace serias investigaciones y va a la práctica, se encuentra con un terreno totalmente distinto. Y de eso vamos a estar hablando en esta media hora. Brando, pero ya va, ¿pero qué ventajismo? Ajá. Tú no has sintonizado cualquier noticiero de radio, o cuando vas en una camioneta no te das cuenta que siempre abren con notas positivas de Capriles, hay como cuatro notas positivas de Capriles y una nota negativa, y una sola nota sobre Chávez, y usualmente negativa. Entonces, si es así en las radios, si es así en los noticieros de televisión, pues, ¿cómo no será en la prensa? Y precisamente sobre eso vamos a conversar con Federico Ruiz Tirado, quien hoy se publica en el Ciudad Caracas pues un estudio que él realizó, y Ciudad Caracas titula este trabajo como Capriles es el candidato de los medios, ya que, bueno, se estudiaron en los periódicos El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, Tal Cual, El Nuevo País, 2001, y de verdad que periódicos son abiertamente de oposición. Bueno. Las Últimas Noticias, supuestamente, no, y que vale, es equilibrada. Y le vamos a seguir haciendo el juego. Ike. No. ¿Por qué crees que digo Ike? Ajá. Es Capriles. El Últimas Noticias es el que se supuestamente dice que es equilibrado. No obstante, bien interesante es el estudio que realizó Federico Ruiz Tirado. Junto al colectivo Aluvión realizaron este estudio, y vamos a conversar con él en esta parte del programa sobre este punto, este estudio que han hecho, que refleja abiertamente una situación de favoritismo por estos medios, o que plantean un favoritismo sin ningún rubor hacia el candidato de la derecha. Bienvenido a La Ventana y a Alba Ciudad nuevamente, Federico Ruiz Tirado, escritor y analista político. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Sí. Efectivamente, quería antes de o sea, que las cosas son en este tiempo, y sobre todo en estos tiempos mediáticos, las cosas son muy vertiginosas. Sí. A propósito de ese trabajo que realizamos, vaya a ser que en 5 minutos se me olvide lo que voy a decir, ¿no? Fíjate, ciertamente hay un problema planteado allí, o mal planteado, digamos, a veces, y con mucha reiteración, sobre el tema es del ventajismo. Uh-huh. No recuerdo quién, no hace mucho, decía que no se trataba de un problema de ventajismo, sino de ventaja. Claro, de la ventaja moral que le lleva el presidente Chávez. Uh-huh. A Capriles Radonski, ¿no? Eso, por supuesto, no está en discusión, y nunca jamás ser mostrado por los medios de comunicación privados, sean estos impresos, radioeléctricos o audiovisuales. Más bien, por el contrario. Entonces, la idea de este trabajo, agradezco que hayas mencionado el colectivo Aluvión, porque es un equipo de compañeros que nos dedicamos fundamentalmente a la edición de libros, y somos escritores, periodistas, algunos investigadores, nos dimos cuenta que no podíamos, no debíamos dejar de pasar por debajo de la mesa una situación que lucía demasiado evidente, como lo hablábamos ahora cuando me llamaste. Sí. Una situación que luce demasiado evidente y que podría con cierta frecuencia entrampa, pues, de algún modo el tema político, porque ciertamente no se puede esperar menos de los medios de comunicación privados, que fueron los principales protagonistas del golpe de Estado del 2012. Claro. Ahora, Federico, para ir avanzando en cuanto a los resultados de este estudio, fíjate, aparece, hay que decirlo para que la gente lo ubique, hoy en el Ciudad Caracas aparece todo el estudio, de hecho, o buena parte del estudio que ustedes hicieron, y arranca con lo siguiente: un total de 697 términos positivos, como el joven, el flaco, dice la verdad, candidato de la unidad, hay un camino, o por un futuro mejor, utilizan los diarios privados en alusión al candidato opositor Enrique Capriles Radonski. ¿Qué significa que 697 términos positivos en un trabajo que ustedes hicieron en una semana estén favoreciendo a una de las partes? Bueno, esto justamente es lo que te acabo de decir. Capriles, el titular de Ciudad Caracas de hoy, dice que Capriles es candidato de los medios. Claro, Capriles es candidato del imperialismo, de Fede Cámara, de la burguesía, de sectores antinacionales, antipatrióticos, etcétera. Pero sin los medios, Capriles en realidad no fuera ni siquiera candidato. Uh-huh. De todas maneras, el origen de toda esta nube de palabras, como se denomina, digamos, en el manejo de las categorías de esta del trabajo que hemos emprendido, toda esa nube de palabras y todos esos adjetivos lo que van es sencillamente conformando una matriz, ¿verdad?, de opinión que pretende disminuir, descalificar por la vía del contraste, como lo vas a ver seguramente en la otra lámina que debes tener en el periódico. La candidatura del presidente Chávez, estigmatizada al presidente Chávez por varias razones, pero hay dos fundamentales. Una que comenzó muy bien, plantándose muy bien en el imaginario de la gente, pero a través de los medios, que fue a raíz de la enfermedad anunciada por el presidente, ¿no?, el año pasado. Entonces, a partir de allí comienza a desplegarse una digamos, un complot mediático donde se pretende imponer o se implanta personalmente una opinión según la cual el presidente, aun cuando salga en chores y en franela y corra 150 metros delante del canal de Globovisión, van a decir que si gana las elecciones, de todas maneras está inhabilitado porque él se va a morir dentro de 6 meses. O está enfermo. Es decir, esa matriz de opinión que ha disminuido en las últimas 5 semanas, digamos, que ha sido no disminuida, sustituida por otra, ya de temáticas vinculadas a temáticas más propiamente electorales, como por ejemplo el tema del fraude, ¿no? El tema del triunfalismo, del discurso de la oposición, que se expresa muy bien cuando Capriles le dice que no permitiría que mis trabajadores de PDVSA hagan una marcha, no permitiría que mis amas de casa, no sé qué cosa. Es decir, él ya está hablando en tiempo presente. En un posesivo extraño, ¿no? Sí. Y ese es el discurso de toda la oposición. De modo que como yo te decía ahora cuando me llamaste, esas matrices de opinión varían vertiginosamente de acuerdo a los intereses los intereses o a los vaivenes de la dinámica diaria, ¿no? El presidente ha salido 5 o 6 veces, las movilizaciones han sido impresionantes, ¿no? De movilizaciones, digamos, de masa, y aún así la matriz que pretende inhabilitarlo, que pretende disminuirlo, insiste que el presidente sigue en el palacio, el presidente abandonó las misiones. O gobierna por Twitter, como dijo el candidato de la derecha también. Ah, caramba, se nos cayó la llamada. Vamos a reintentarla nuevamente con Federico Ruiz Tirado, analista político, escritor y miembro del colectivo Aluvión, que hicieron un trabajo muy interesante que contrapone en tan solo una semana, un trabajo efectuado del 23 al 29 de julio por este colectivo, contrapone por un lado 697 términos que en la prensa opositora, en la prensa privada, se publicaron en favor de Capriles Radonski contra 863 términos negativos expresados contra Chávez. Claro, pero fíjate, Randolph, esto obviamente no debería sorprendernos mucho, ya que estos medios son mantenidos por la publicidad que colocan en ellos pues transnacionales y empresas vinculadas con Fedecámara, empresas vinculadas pues con la alta burguesía o con el sector empresarial de aquí de Venezuela. Lo que llama la atención de este estudio es que también se hizo referencia a los términos negativos hacia el CNE también, porque esa es la matriz de opinión que ellos quieren imponer para un eventual, para un plan B, para, o sea, un futuro plan de desestabilización cuando el candidato, si el candidato que ellos apoyan, que es Capriles, que es algo público y notorio, pierde. Que es descarado. Exacto. Y fíjate, en este mismo sentido, no les basta con enaltecer la figura de su candidato, que es Capriles, empañar la de Chávez con términos negativos, sino que también empañan la del árbitro. Y tenemos recuperada la llamada con Federico Ruiz Tirado. Queremos hablar también de esa parte, Federico, la parte de los términos en contra del árbitro, del CNE. Sí, es muy importante porque es una forma, como ustedes mismos lo han dicho, de un plan de la continuación, vamos a decir así, de un plan, del plan conspirativo y del plan desestabilizador y golpista iniciado en el 2002. Es decir, no podemos decir que esto es un plan circunstancial, no, es un plan trazado que varía de acuerdo a las coyunturas y a los escenarios. Pero con relación al CNE, ustedes podrán darse cuenta que esto está intrínsecamente vinculado al manejo que ellos han hecho, también ha sido zigzagueante el tema del fraude. Hace unos dos o tres días, Ramón Guillermo Abeledo decía en Globovisión, ante una pregunta que le hizo una periodista de esta de la mañana, que si ellos tenían un mecanismo propio, o que si no sea la MUT, para saber exactamente a las 5 de la tarde del 7 de octubre con cuánto sería la ventaja que llevaría Capriles sobre Chávez, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que pone en evidencia también todo, porque cualquier partido político que tenga un candidato en disputa electoral puede tener sus instrumentos para medir, para percibir, para captar, etcétera. Pero tú sabes, la respuesta de Ramón Guillermo Abeledo fue que sí, que efectivamente ellos tienen un mecanismo y tal, y que nadie, ni el CNE podría refutarlo y alterarlo. Es decir, ellos tienen un mecanismo. Sí, sí. Es nuevamente utilizar esos artilugios para tratar de manipular la opinión pública, ¿no? Porque que yo sepa, y que sepa el país entero, nadie tiene más que el CNE la capacidad de tener en su poder los resultados, ¿no? Y todos, claro, los estudios. Y realmente, como tú dices, es el árbitro es quien dice la última palabra. Pero recuerdan al 12 de febrero, ¿qué pasó el 12 de febrero? El 12 de febrero la MUT se erigió, se autoerigió en todo, en el partido político, en un ente mediático, y también, pero también se autoerigió en una especie de CNE de la oposición. Quemaron los cuadernos, todavía hay unas disputas por allí con unos alcaldes y unas cosas allí. Es decir, no solamente es un descaro el ventajismo, sino la franca y manifiesta voluntad de continuar como si estuvieran dentro pero al margen de la Constitución, dentro pero al margen del cauce. Es decir, esa ha sido la conducta de la oposición. Por lo tanto, como decía la compañera, eso no nos puede a nosotros extrañar. Nosotros lo que mostramos allí es una cosa que está demasiado, es decir, lo que hay es que lo que se hizo fue sistematizarlo, ¿no? Pero eso es obvio. Exacto. Revisar la prensa impresa sistematizarlo a través de una conjunción de herramientas y de metodología que finalmente arrojan eso allí. Federico Ruiz Tirado conversa hoy con nosotros en La Ventana y en Alba Ciudad sobre este estudio hecho por el colectivo Aluvión, del cual él forma parte, a los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, Tal Cual, El Nuevo País y 2001, hecho entre el 23 y el 29 de julio, donde consiguieron una gran cantidad de barbaridades de favoritismo, este sí, un favoritismo enorme, hacia el presidente, hacia el candidato Capriles Radonsky. Pero fíjate, hay algo más, Federico. El candidato Capriles Radonsky ayer mismo rechazaba ante una periodista de Telesur el tratamiento que se le da en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Dice que allí se le trata con un lenguaje ofensivo, que allí se le falta el respeto, y exigió respeto para él poder darle entrevista al Sistema Nacional de Medios Públicos. En el caso específico de Telesur, que allí lo llamaban peón de los Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, en el estudio que ustedes hicieron, la prensa hizo un total de 863 términos negativos en una semana contra el presidente Chávez, llamándolo, bueno, de barriga verde para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo contraponemos esta...? ¿Será que quiere poner la pelota en el otro campo, Capriles Radonsky, con estas declaraciones que dio ayer? Mira, Capriles, disculpa que yo me probablemente sea de muy mal gusto, pero yo hace una semana, algo así, escribí un artículo que se llama Capriles se desnuda. ¿Qué es lo que pasa con este discurso de Capriles que tú has señalado? Y es curioso, ¿no? Es un hecho curioso, yo creo que además de psiquiatría elemental. Capriles, cuando resulta electo, pues digamos, por el capital, tanto venezolano como transnacional, impuesto, cuando resulta impuesto, pues, el candidato de la MUD, al día siguiente se da cuenta que tiene un problema terrible, que es un problema de él mismo, que es el miedo escénico. Y hay que reconocer que transcurrido algunos meses, él ha perdido el miedo escénico. Pero paradójicamente, tú cuando pierdes el miedo escénico te liberas, ¿verdad? Y puedes verbalizar mejor lo que piensas. Uh-huh. A Capriles le pasa al revés, ha empeorado. Pero de algún modo dice lo que antes no podía decir, primero porque tenía miedo escénico y porque solo funcionaba como una especie de camisa de fuerza o lingüística, pues, para decir lo que pensaba. Por otro lado, porque no podía decir lo que realmente pensaban y siguen pensando con relación a PDVSA, las misiones, ahora lo dicen claramente. Entonces, lo que le falta a Capriles decir, yo oí esa declaración que tú señalas, uh-huh. Y oí otra donde le exigía al presidente respeto por su familia, uh-huh. Cuando el presidente se refirió a su condición neonazi. Sí. O sea, que en cualquier momento él le va a pedir al ex embajador cubano que no se vuelvan a, no lo vuelvan a culpar de haber invadido y asediado la embajada cubana en el 2002, porque eso es una parte del pasado, y sencillamente el pasado no existe. Y le va a pedir a Rodríguez Chacín, le pedirá a Rodríguez Chacín que no lo vuelva a acusar de haberlo puesto preso ilegalmente. Exactamente, etcétera. Porque el pasado no existe para él, y lo que existe es ese futuro, metafísicamente hablando, de un progreso que no es otra cosa que una versión, con ¿cómo se llama esto?, con la azúcar artificial, del capitalismo popular propuesto por María Corina Machado en su versión más cloya, pero en realidad es una versión bastante anacrónica de lo que es el neoliberalismo actualmente, que está en crisis en el mundo. Ahora, Federico, ya para ir finalizando por cuestiones de tiempo, de todas maneras les invitamos a leer este reporte completo en el Ciudad Caracas del día de hoy, también en la página web del Ciudad Caracas. Ustedes van a hacer un estudio, me anunciaba fuera del aire, van a hacer un estudio parecido, pero con los medios impresos que están en la revolución. Y a partir de la próxima semana vamos a incluir los medios públicos, ¿verdad? Ajá. Porque, no lo hemos incluido hasta ahora porque, bueno, por eso de, digamos, no estaba planteado, pero lo que estaba planteado era acercarnos un poco a las entrañas del monstruo. Sí. Pero ahora queremos mostrar estas mismas matrices en los medios públicos fundamentales, y vamos incluso a ir un poco más allá, que es a ver la televisión. ¿Cómo se expresan estas tendencias, estas matrices que ya están planteadas aquí en los medios escritos, cómo se expresan en la televisión? Bueno, vamos a estar pendientes de estos estudios que ustedes van a estar realizando, porque seguramente en estos 2 meses que quedan de campaña también se arrojarán otros resultados. Menos, quedan menos. Ayer quedaban justo 60 días, ¿no? Bueno, un gran abrazo, Federico. Gracias por la atención. Igual para ti. Gracias. Perfecto. Bueno, fíjate, Randall, que en este respecto también tiene que ver este artículo publicado en Alemania que destaca que Chávez esté en las calles y que Capriles Radonski esté en los medios, ¿no? Sí. Que muy amablemente pues nos colgó en, o sea, trabajó con este artículo nuestra buena amiga Modaira Rubio. Pues señala, este artículo señala que bueno, que en el caso del presidente Chávez, su retorno a rueda tras su enfermedad se ha caracterizado por un agitado tren de grandes concentraciones alrededor de toda la geografía nacional. Sus últimas convocatorias recuerdan al Chávez del 98, que movilizaba a miles y miles de personas de manera espontánea. Esto se ha producido incluso en estados como Sul y Miranda, donde existen gobiernos locales de oposición, ¿no? Mientras Capriles opta por caminatas contacto, casa por casa y pequeñas concentraciones. Los grandes mítines no son su fuerte. Capriles no es un gran orador y su maquinaria no mueve masas. Además, existe una notoria fractura entre los factores que componen la denominada Mesa de la Unidad, que no hacen vida en el Comando Venezuela, integrado casi en su totalidad por el ultraderechista partido de Capriles, Primero Justicia, y la agrupación de su socio Leopoldo López, Voluntad Popular, dejando por fuera a sus aliados de la socialdemocracia. Entonces, bueno, esto lo señala precisamente la prensa alemana. Así es, nosotros vamos a ir a la pausa musical. Al regreso abriremos la participación en este programa y por supuesto traeremos muchas más información, variedad y lo más importante, que es la participación. Ya venimos, mientras bueno, tanto les dejamos. Nos vamos con Venezuela Cuatro Cuerdas y esta excelente versión de este clásico. A tu regreso. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón. Y de la vida nuestra razón. A tu regreso verás al viento lamer la tierra de los caminos. Y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire. Y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas. Y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la bora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos. Y el zumo noble, verde y rebelde del limonero que está en el patio. Y por las noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tomando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. La residumbre de la

así abrimos esta parte del programa. Esta es la gente de Fe de Ratas. Y Melendi. Además. Con el tema No Me Iré. Son las 11:06 minutos y abrimos la participación en la ventana. Recordemos las vías. Lo puede hacer a través del 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos dicen desde temprano en la mañana, ventana a través del 256, ¿no? El presidente no debería poner candidatos a dedo. Por eso se perdió la gobernación de Carabobo, por imponer a Mario Silva tras la mala gestión de Acosta Carles. Toda elección a candidato de una gobernación debe decidirla los habitantes de ese estado, que son los que conocen a sus dirigentes. Bueno, opiniones, ¿no?, que mandan nuestros usuarios. Nos dicen, buen día, más gente tiene Dimardo que Engañoski, que gentío, mi pana. Rando, sí, ese flaquito, a ese flaquito le falta papa, se desmaya, lo dice Gregorio Torres, quien complementa que envidia a los opositores, empezando por esa rata de Bocaranda, a quien le chupa las medias este mediocre, lo dice Gregorio Torres. Tenemos llamada telefónica, le atendemos enseguida. Buen día. Buenos días, soy Gerardo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, sí, fíjate, no sé, bueno, no hace referencia a política partidista porque no es la idea, pues no, porque quiero que saben quién, ¿no? Sí, sí. Mi posición política, pues. ¿Qué huecos nuevos has encontrado por ahí? No, eso es no. Fíjate lo siguiente, como ex partidario de este proceso de cambio, ¿verdad? Como lo dije hace tiempo cuando llamé por primera vez, en estos días vi un meeting del presidente en Carabobo. Bueno, no sé exactamente dónde fue. Pero no me gusta. Bueno, lo que vi fue una de las razones por las cuales yo, en lo particular, dejé de seguir este proceso de cambio. Ajá. ¿Cuál es? El presidente llega a Carabobo y dice, el candidato va a ser Ameliach. ¿Verdad? Ajá. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la democracia participativa, ¿verdad? No se supone que el candidato iba a ser Nicolás Maduro. No, pero eso también, ¿verdad?, lo había propuesto el mismo Chávez, ¿no? Ajá, pero fíjate, si no, bueno, esa es una, simplemente te quiero expresar una de mis razones cuales yo en particular dejé de creer. Pero te pusiste bravo porque el candidato que había puesto Chávez, que era Nicolás Maduro, ahora él propone a otro mismo. No, yo estoy molesto. Simplemente yo creo que esto debería cambiarse, pues, a las personas, por lo menos preguntarle en asambleas populares, mire, usted ¿cuál es el candidato que ustedes creen que pueda ganar políticamente, claro, tiene más chances? Tomar en cuenta más a la gente. Porque eso, así como lo hace Capriles, la gente lo disgusta, que no lo tomen en cuenta. Eso es igualito que lo hace Capriles. Capriles también pregunta todo no, eso. No, pero no, yo no quiero comparar este momento a Capriles con Chávez. Si lo quiero exponer los errores que este gobierno ha cometido, por los cuales mucha gente se ha desprendido del proceso de cambio original. Bueno, eso es todo. Muy gracias y bueno, gracias. Hasta luego. Chévere, mira, Gerardo, te voy a explicar algo, corazón. Estás en todo tu derecho de disentir con el gobierno del presidente Chávez. Estás en todo tu derecho de cuestionar, ¿no?, que si se colocan candidatos a dedo o no. Pero quiero recordarte que el primer partido en efectuar unas elecciones primarias fue el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí. Y que en las elecciones pasadas, ¿verdad?, de gobernadores y alcaldes, por ejemplo, el candidato que quedó por la gobernación de Carabobo fue Mario Silva y fue por la votación de las bases del PSUV. Uh-huh. En la oposición eso nunca había pasado. Y siguiendo el ejemplo del Partido Socialista Unido de Venezuela y de acuerdo con esos lineamientos del presidente Chávez, hace 4 años es que la oposición decidió realizar unas primarias. También te quiero recordar que las primarias no se realizaron en todos los estados del país. Se realizaron en los estados donde no había mucho chance. Porque los estados donde ellos consideran que tienen candidatos salidores, esos candidatos fueron impuestos por la Mesa de la Unidad, que por cierto la mayoría son adecos. Entonces, no critiques algo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque recordemos que el presidente Chávez es el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese es el punto. Entonces, que yo quería tocar, claro, Enza, porque fíjate, a diferencia de la Caja de Gatos, que es la mesa de la unidad, ¿no? La revolución tiene un partido de masa gigantesco, el más grande que tiene el país, que es el PSUV, y el presidente de ese partido es Hugo Chávez. Ahora, que si dentro de la militancia del PSUV, que es un asunto interno de ese partido, es un asunto interno de ese partido, se le recomienda al presidente, mira, vamos a hacerlo por esta vía, por esta otra vía, bien. Eso es un asunto interno que tienen que tratar en el PSUV. Entonces hay que tenerlo claro. O sea, que no es que es popular, que el presidente Chávez no permite, ¿no? Porque de hecho hay también alianzas con otros partidos políticos, claro, claro, para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Ahora, ¿no? si es bueno decirlo. O sea, yo tampoco, como elector, uno no puede estar de acuerdo en que le impongan, mira, vota por este, di este. No, la debería salir de la base popular. Y eso es lo que ha hecho el PSUV en muchas ocasiones, ¿no? El asunto está en que en determinados sitios, en determinadas plazas electorales, oye, el líder del partido tiene que tomar decisiones, porque así como lo hemos visto lamentablemente en el Zulia, las divisiones internas del propio PSUV obligan a que se tome una decisión. Mira, ¿se van a poner a pelear ustedes? No, señor, entonces vámonos, claro, a poner orden aquí. Igual lo sucede en Carabobo. Hay que tomar en cuenta otro detalle, ¿no? Que es que coinciden en un lapso muy corto varias elecciones, sí, porque es la elección presidencial, gobernadores y alcaldes, y recordemos que el presidente Chávez hace un año pues tuvo un percance de salud bastante grave, que fue el cáncer que le descubrieron. Uh-huh. Entonces realmente con un presidente que está pasando por un tratamiento contra el cáncer, con un poco de elecciones pegadas, no sé qué, se va a invertir, digo yo, tiempo, esfuerzo, no sé qué, de repente en unas elecciones primarias en todos los estados del país. Bueno, eso lo decidirá en todo caso el PSUV y el CNE dirá si puede prestarle o no el apoyo y la cosa. Pero es que no, es que y a estas alturas faltan, las elecciones difícil, para gobernadores y alcaldes son en diciembre, Randall, vamos a estar claros. Mira, tenemos otra llamada telefónica, le atendemos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola. Randall, ahora sí yo estoy engripado como a ustedes le da cada rato una gripe. Qué broma, Gonzalo, ¿cómo anda todo? No, ya estoy saliendo, de verdad, gracias a Dios, porque esas gripes lo que hacen es purgarlo a uno y limpiarlo y sí, señor, ponerlo con más energía. Eso es, mira, bueno, está fino porque viene candela por ahí. Claro, mira lo siguiente, qué interesante la participación de este amigo Gerardo, porque, bueno, mira, eso es un modus operandi, porque yo no creo que se pueda llamar de otra manera. Esta gente actúa creyéndose, haciéndose pasar por una cosa para decir siempre que yo estoy abandonando. El proceso revolucionario no se puede abandonar, pase lo que pase, ¿entiendes? Entonces el señor Gerardo, o sea, nunca ha sido revolucionario y nunca ha apoyado la revolución. O sea, estamos muy claros que el Estado Carabobo es un Estado estratégico. Estratégico, tiene puerto, un puerto más importante del país, y además las principales vías de comunicación pasan por allí, el tren va a pasar por allí, sí, y pues de alguna manera la mejor de los principales puertos del país, uno de Puerto Cabello. Sí, no, la principal infraestructura industrial está en Carabobo, estamos hablando de mediana y pequeña industria. Exacto. Porque claro, las grandes industrias están en Guayana, pero ya eso es otro nivel, es otra cosa, pero también hay una estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Se están necesitando unas personas que, más allá de la palabra gerente, que es muy utilizada por el neoliberalismo, o sea, personas que conozcan todas las aristas de este grave problema, porque fíjate dónde es que ocurre todo el problema, o ocurrió todo el problema de las mafias del narcotráfico, de las mafias robadoras, de ladrones de carros, por ejemplo. Eso está todo concentrado en Carabobo. Y si tú pones a cualquier, porque por ejemplo, La Cava, tremendo alcalde que tiene Puerto Cabello, hay que ir a Puerto Cabello para darse cuenta la belleza del lugar, todo cómo funciona, algunos detallitos, por ejemplo, las borracheras de las playas, que son detalles, las borracheras de la gente en la calle, en la avenida, cuando uno va para las playas allá de la zona. Sí, pero la gran mayoría no son de allí, van de turistas. Pero de todas maneras que no hay una vigilancia para prevenir esa actuación tan agresiva, tan violenta, que es, por ejemplo, que lleguen dos docenas de vehículos y abran las maletas con unos equipos de sonido de 10.000 vatios y entonces alteren la tranquilidad de un día de playa de cientos de familias, ¿ves? Entonces, claro, estos detalles de un alcalde, pero como alcalde, el señor Lacaba es muy bueno, pero por el hecho de que haya repetido y que sea querido, porque tiene toda la razón de ser querido allá en la zona de Puerto Cabello, no quiere decir de que va a salir ahora a ser el gobernador de un estado que tiene una situación particular que va mucho más allá de el pequeño punto de Puerto Cabello, por más de que tenga un gran puerto. Esa parte no la maneja él, sino la maneja el gobernador del estado, claro, o el gobierno estatal. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el presidente, después de darle la vuelta, porque ok, Nicolás Maduro sería tremendo, ¿por qué? Porque tiene un conocimiento, oye, como canciller ha hecho un super doctorado en lo que significa una gestión de gobierno. Entonces, pero ¿qué pasa? Tú vas a sacrificar un buen canciller para ponerlo de gobernador de un estado cuando tú tienes otra persona que está viviendo en ese estado y que tiene toda la red de comunicación y de acción para poder estar en todos los puntos negros que hay ahí, los huecos negros donde ocurren cosas que solamente un equipo te puede estar de alguna manera retroalimentando para tú saber qué es lo que tú tienes que ir comenzando a trabajar. Entonces, bueno, el presidente, él es estratega y el presidente no está simplemente poniendo a Mediat porque él es el panita de él, porque nada que ver. Es porque Amediate es un hombre serio, un hombre que tiene una trayectoria en estos 13 años de gobierno en muchos cargos y en todos ha sido sobresaliente. Siempre sus declaraciones son muy equilibradas, no anda con espavientos ni con histeria ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que se necesita en un lugar como Carabobo, que hay una bodarria, hay que tratar de trabajar de la mejor manera, unir para que ellos se unan a los factores de desarrollo del estado y del país, no para seguir dividiendo esta situación con gente como los Salas o como los Chelli o como toda esa cosa que ya pasó, esa prehistoria, gracias a Dios, por Valencia, que nos dejó unos grandes ejemplos de sus obras y su manera de hacer, como por ejemplo ese terminal inmundo que tiene Valencia, ese mercado en el sur de Valencia que lo que da es ganas de salir corriendo. Esas son las infraestructuras de la Cuarta República. Así es. Y eso es los grandes negocios que ellos hacen. ¿Ves? Bueno, no les digo más nada porque yo creo que estoy contestándole al señor Gerardo de que epa. Creo no, que no, sí. Venga sí, con señor. Este cuento. Es ok, así. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Para Gonzalo Briceño. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Es Teresa Rosales en la Avenida Fuerzas Armadas. Bien, muchacho, feliz de escucharlo. En realidad estoy totalmente de acuerdo con el señor Gonzalo, muy buena su intervención. Y por aquí, por favor, para la Alcaldía Mayor, no nos olvidemos de nuestro querido compatriota Eduardo Samán. Eduardo Samán es un hombre luchador, comprometido, trabajador, un hombre con mucha disciplina y mucho amor por la ciudad y por todo lo que hace. A Samán lo queremos y lo necesitamos como alcalde. Feliz día, muchachos, y que estén bien. Feliz día, muchísimas gracias por la llamada. Y bueno, eso está también las últimas conversaciones que tuve con Eduardo. Él me dijo que eso está ahí tentativamente, ¿no? Tentativamente. Vamos a ver qué pasa. Él también está a la espera de ver qué pasa y qué decide el mismo partido, si les da el apoyo o no, ¿no? Bueno, bueno, Randall, mira, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Alni Niño, buenos días, Sensi Randolph. Les pido un favor, investigar los rumores que se están suscitando dentro de los ministerios, específicamente en el ministerio que hay, que funciona en el Anauco Suite, que les están diciendo a los trabajadores que no hay dinero para pagarles y que los van a cerrar. Algunos trabajadores quieren ir a los medios escuálidos y aunque sabemos que los ministerios están cundidos de escuálidos, estos buscan la manera de confundir, pero hay que darles un parado. Mira, no hay que investigar nada. Son rumores. Claro. Lo que tenemos que hacer es meterle el parado a esos rumores. No, y al que le vaya y le diga, aquí también pasó un rumor ayer que pasó en este mismo ministerio. Y lo que uno tiene que decirle, mira, ¿dónde está la prueba de eso? Muéstrame una prueba. O sea, dime, entonces este ministerio va a desaparecer. ¿Y de dónde le socas? Y obviamente va a haber un sabotaje brutal. No, claro. En muchísimas instancias. Por qué, y hay que mantenerse firme. ¿Sabes por qué? Porque independientemente que dentro de las instituciones del Estado hay mucho escuálido infiltrado por allí saboteando, también hay una mayoría, y como en todo el país, de gente que apoya el proceso y de gente que está trabajando por la revolución. Una mayoría alegre, una mayoría festiva, una mayoría comprometida. Eso hay en nuestras instituciones, sí las hay. Los que sabotean son una minoría. Se hacen notar porque funcionan mal las cosas, a veces, ¿no? Se hacen notar, pero son una minoría. Y esa mayoría alegre, comprometida, que está en las instituciones del Estado, va a votar por Chávez. ¿Qué pasa? Hay que torpedear eso. O sea, ¿tú crees que, la oposición tiene que torpedear eso? Con un montón de procesos electorales encima van a empezar a cerrar ministerios y el gobierno le va a dejar de pagar a la gente. Por favor, Esteban. Por favor, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es lo que le responde a Aldi Niño, Sonia Vasconcelos. Le dice, no se haga eco de rumores, camarada. Caramba, no se da cuenta que es parte del plan. Por favor, estamos en Venezuela, no en Europa, que ahí sí que andan jorobando a los empleados públicos que hasta los aguinaldos les han quitado. No, yo tengo una... delicias para la media hora que viene por ahí, delicias del capitalismo muy buenas que se refieren a esto y que están pasando por allá en Europa. Mientras tanto, aquí en Venezuela, ayer le adelantábamos la noticia, hoy se la repasamos, es que la inflación anualizada en Venezuela, y ayer en noticias emanadas del Banco Central de Venezuela y del Instituto de Estadística y también acompañando allí la gente del Ministerio de Finanzas, la inflación anualizada se ubica por debajo de la meta presupuestaria establecida para 2012. La variación anualizada de la inflación descendió por séptimo mes consecutivo y se ubicó en julio en 19,4%, por debajo del umbral de los 20 puntos porcentuales. ¿Qué es eso de la variación anualizada? Es la medición desde julio del año pasado hasta julio de este año. En ese año la inflación ha sido de 19,4. En lo que va de 2012, solito 2012, la inflación está ubicada en 8 puntos. Así que todavía muy por debajo de lo que se estima sea la inflación en 2012. Y por supuesto, todavía la meta presupuestaria está muy por arriba. Otro logro que está haciendo el gobierno y que por supuesto le molesta a la oposición venezolana. Bueno, Randall, culpe Chávez. Así mismo. Bueno, Randall, nos escriben a través del 256 y nos dicen, no estoy de acuerdo con Chávez con lo de Carabobo, pero yo tengo 62 años y nunca jamás habíamos tenido un presidente como Chávez. Bueno, hay cosas. Se podrá estar de acuerdo en una, se podrá estar en desacuerdo en otra. El punto está en que Carabobo también decidirá qué es lo que quiere. Carabobo decidirá qué es lo que quiere y si quieren a Meliach, bienvenido a Meliach a bordo del Estado Carabobo. Ojalá, ojalá tengamos un alcalde. No hay por qué dudar que Meliach vaya a hacer una mala gestión. Sí, tenemos acá en Twitter, @laventanaabierta, Franklin Hernández nos reporta sintonía, dice que tiene razones para reelegir a Chávez. Entre tantas, la plena libertad de expresión que gozamos. Y nos dice que el 80% de los medios privados está a favor de Capriles, el cual le dan plena cobertura. Chávez, apenas el 20%. Bueno, cuando son las 11:24 minutos, vamos a la pausa musical con la agrupación uruguaya. Ayer también tuvimos otra, pero esta está muy buena. Se llama La Vela Puerca y el tema, El Profeta. Es una historia sin principio ni fin. De esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol. Pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar. Ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Se fue militante. pensó que ser un héroe era ser. Peleó con uña, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Let's get ready to rumble. Que los convoca a todos ustedes, un camino para el progreso. Hizo de la democracia el principal instrumento para alcanzar más rápidamente el progreso. Buscó el camino de la unión para superar intransigencias y rencores. Y con trabajo, inteligencia y superación, hace de la esperanza una compañera inseparable en la construcción de un nuevo país, de una Venezuela de todos. El camino que este hombre eligió nos permite soñar, ir más lejos para encontrar la Venezuela del futuro. Esto es verdad, señoras y señores. Esto es verdad, venezolanas y venezolanos. Un camino que los convoca a todos ustedes. De manera que ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción. Es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. Todos los negocios aquí tienen artículos caparados todos. Toditos tienen de todo. Alba Ciudad. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, trae al pueblo venezolano el proyecto Diversidad Danzada. Del 3 de agosto al 30 de septiembre, los días viernes, sábados y domingos, en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Durante 9 semanas, se mostrará lo mejor de la danza contemporánea, tradicional, flamenco, breaking, salsa y nuevas tendencias. Visita www.mincultura.gov.be. El Alba es una urgencia histórica. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Sabana, sabana, con tu brisa de maltrato, tus espejos de laguna. Centinela de palmera que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. corazón, no ver más tu amanecer. Ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrado, mis amores. Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua. Será que esta es el mejor, la mejor forma de rendirle homenaje a Simón Díaz, hoy, día de su cumpleaños. 84 años para el tío Simón. Esta es la mejor forma de rendirle homenaje, colocando su música, colocando su talento, lo que le va a heredar al país. El tío Simón, bueno, ya Simón no Díaz. Heredó, ¿no? Es un regalo que tenemos de esta sabana con Simón Díaz. No como por ahí andan haciendo proselitismo. Con la imagen de Simón Díaz. Es lamentable. Un candidato, bueno, Capriles Radonsky, chico. ¿Sabes? Haciendo proselitismo, tomándose fotos con Simón Díaz, que ni siquiera puede reconocer... A su familia. A su familia, ¿vale? ¿Ah? Esto es terrible. Mira, el grado de crueldad humana al que puede llegar una persona de retratarse con Simón Díaz para hacer proselitismo político, chico. ¿Ah? Sí. Terrible. Bueno, es que fíjate, Randall, ¿no? Que tiene que ver con esto. Oye, si eso no quiere decir de que si él no le hubiera, eso, que si a Capriles no le hubiera provocado felicitar a Simón Díaz porque le tiene aprecio, porque le tiene afecto, tiene contacto con la familia, está bien que lo haga. Pero ¿por qué fotografiarse? ¿Por qué colgarlo en las redes sociales? Claro, esto es una estrategia electorera, Balú. Claro que es por eso. O sea, porque hay que respetar. Si Capriles no estuviera en campaña, lo hubiese hecho. Claro, hay que respetar. Esa es la pregunta que hay que hacerse. La figura de Simón Díaz, que es uno de los genios de la música venezolana, es uno de nuestros cultores más queridos y más valorados, más allá de simpatías o tendencias políticas. O sea, Simón Díaz es de todos los venezolanos. Y se ganó el cariño de la gran mayoría del pueblo venezolano. ¿Quién no ha crecido con el tío Simón? Claro. Entonces, fíjate, es lamentable que se irrespete de esta forma la enfermedad degenerativa que tiene Simón Díaz. Sí. Y esto no, o sea, por un lado se le cuestiona a Capriles y por otro lado se le cuestiona a la familia. Hay personas, Margaret Thatcher sufre de Alzheimer desde hace años. Ajá. Y la familia se ha opuesto. Es más, la familia incluso llegó a oponerse o a cuestionar la película que hicieron sobre ella. Claro, claro. Porque decían que, oye, que le quitaban dignidad al colocar al final de la película una Margaret Thatcher con Alzheimer. Con ¿no? todo y los reproches que uno pueda tener sobre la vida política de Margaret Thatcher. Estamos hablando sobre seres humanos. Porque Ronald lo mismo Reagan, le pasó a Ronald Reagan. Ronald Reagan también fue un degenerado. Y cuando le dio Alzheimer, se retiró de la vida pública. Y eso se le respetó. Exacto. Lo respetaron los medios, lo respetó todo el mundo, porque es una cuestión de respeto a la dignidad humana. Rita Hayworth, tremenda actriz de Hollywood, hermosa. Gilda, la famosa Gilda. Ella murió de Alzheimer y también su familia la retiró, porque es lamentable cuando uno tiene a alguien en alta estima, ver cómo se va degenerando poco a poco y su mirada se va volviendo vacía. Ajá. Entonces, oye, qué triste que la familia de Simón Díaz se haya prestado también para esto. Estamos seguros que es parte de la familia. ¿Quieres? ¿No? O sea, parte de la familia. ¿Quieres visitar a mi papá? Visítalo. Ah, ¿que te quieres tomar foto con él? No. No. ¿Te quieres tomar foto con él? No. No. Si quieres, te la tomas conmigo, para que quede la prueba que estuviste visitando a mi papá. Pero a mi papá, no. Entonces, qué triste, sobre todo por el uso que se le ha dado. Exacto. ¿No? A través de las redes sociales, a través de los medios ya, porque eso está en internet, eso seguramente saldrá en periódicos de la oposición, en televisoras de la oposición. El uso político, el uso proselitista que le está dando es un uso asqueroso. Yo lo catalogo de asqueroso lo que ha hecho este señor Capriles Radonsky utilizando la imagen de Simón Díaz para hacer proselitismo político hoy día de su cumpleaños. No, y fíjate, qué terrible. Otra cosa, Randall, y eso yo lo colocaba en un comentario en el grupo de Facebook. Eres en la foto de Capriles con el tío Simón, ¿sabes a quién representa en realidad ese Simón Díaz de la foto? ¿A quién? A la cantidad de adultos mayores que llevan a votar con demencia senil, con Alzheimer, hasta con la bombona de oxígeno. Uh-huh. Los han llevado a votar, que no tienen, no están en sus facultades mentales, y ahí van hijos, hijas, sobrinos, no sé qué, de oposición, enfermos de odio hacia Chávez, y los ponen a votar. Bueno. Les agarran el dedito y lo aprietan en las máquinas de votación. No hay, por lo menos en el reglamento, no hay nada ilegal sobre eso, no, pero sí es inmoral. Es un asunto ético. Inmoral. Eso tiene que ver con ética, claro. Randall, con ética. Mira, hay llamadas por allí, Luiger. Ahí, bueno, vamos a esperar que se estén replicando por acá los teléfonos, vamos a atender llamadas telefónicas. Y bueno, y veamos informaciones garatas que tiene. Esta tiene que ver con el ingreso de Venezuela al Mercosur, la entrevista que le hizo Ernesto Villegas esta mañana a la ministra de Comercio, Edmé Betancourt, quien señala que, primero, el ingreso de Venezuela al Mercosur es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, ella mostró un cronograma de cómo se han venido trabajando en los últimos años, porque era cuestión de tiempo que ingresáramos al Mercosur y ya nos estábamos. El mismo Congreso paraguayo que nos bloqueó tantas veces nuestro ingreso al Mercosur metió la pata en medio de su enfermedad, dieron un golpe de Estado en Paraguay y quedaron fuera del Mercosur. Fíjate, lo que nos dio el ingreso a nosotros. Dijo Edmé Betancourt que Venezuela y Mercosur tienen en común aranceles que van desde 0 hasta 35, que es el sector automotriz, pero nosotros tenemos 6.850 códigos arancelarios y debemos llegar a la nomenclatura de ellos, que es 10.031. Por otra parte, dijo Edmé Betancourt que con el ingreso de Venezuela al Mercosur pasaremos, con el ingreso de Venezuela, Mercosur pasa a ser la quinta economía del mundo. Imagínate. Ahí estamos nosotros. Imagínate. Y ahí está Venezuela. Tenemos llamada telefónica, la atendemos. Buen día. Buenos días, Ingrid y Menela, gracias. ¿Cómo están enchilando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Voy tratando de hablar con ustedes. Creo que fue el lunes que hablaba con un programa tan muy interesante. Creo que lo llamaron dos señores en cuanto que ellos eran contratistas y que algunos no lo dejaban entrar. Ahí hay una mafia, entonces yo quise intervenir porque eso es cierto. Uh-huh. Sí es verdad que les cobran, que les... Tengo un sobrino, él, incluso es bachiller, yo le digo, póngase a estudiar, que usted está muy joven, usted no tiene ninguna necesidad, está en eso, alando ahí, parándose, se para de madrugar, muchacho, porque no es flojo, es joven, completamente joven. Y iba por los lados haciendo cola. Entonces tuve esa cantidad de personas que quieren trabajar, pero siempre hay ahí un cacique. Es el que cobra, es el del sindicato, es el que hay que jalarle. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasan esas cosas? Y a mí me parece, yo pienso y siento que eso es falta de control. Tiene que haber alguien quien controle esa mafia, esa sinvergüenzura. Mire, de igual forma, mire, yo tengo un familiar en el metro que tiene ya 4 años de graduado de ingeniero, uh-huh. Y lo tienen todavía. Y yo, fíjese que porque a mí me fascina escuchar al presidente Chávez, yo lo escucho todo. Y él siempre habla de eso, los tercerizados, de los contratados, que ya una persona que tiene tiempo tiene que entrar ya con un cargo. ¿El por qué? Un muchacho graduado que trabaja como ingeniero en el metro, que trabaja como ingeniero, aparece como auxiliar con un sueldo miserable. ¿Qué es eso? Entonces tiene que ya jalar, a buscar del sindicato para jalarle. No, ya eso tiene que venir de una vez, un joven que entra, que cumplió ya sus 3-4 años, debe entrar en nómina y darle su cargo como tal, porque lo llevó ya en título negro, todo lo que le pidieron, y esta hora que ese muchacho no ha entrado, con auxiliar, con un mísero sueldo. Ah, pero si cumple las labores y tiene que hacer todo como un ingeniero, y le exigen como un ingeniero. ¿Qué es eso? ¿a quién tiene que acudir? Me pregunto, ¿a quién tiene que ir? Porque me preocupa, me da lástima que ese muchacho, como decimos en criollo, le sacan la chicha trabajando como auxiliar, siendo entonces, y entran unos nuevos y enseguida con el cargo. Entonces, ¿a quién se acude? ¿A quién? No, no entiendo todavía. Y es el de sindicato, que va, mi amor, para nada. Eso no, no hay formita, porque cuando llegan a ese, ellos creen que, o sea, cuando ya llegan a ese cargo, ellos juran que ya están, tú sabes, lo más alto, que el que está les jalando. No, no, no, no. No hay una persona más sencilla que el presidente de la República, y que le llega a todas las personas. Como eso, nada. Esto, entonces, lo del sindicato, hay que jalarle, hay que buscar. Ah, no. Entonces, tú tienes que buscar intermediario para llegar a ellos, porque se creen dioses. No, no, no. Entonces, yo me pregunto, ¿qué se hace en estos casos y cómo se hace en estos casos para evitar este tipo de atropellos con estos profesionales? Esto no es justo. Gracias. Bueno, gracias. Lamentablemente no te tenemos la respuesta, porque ¿qué se hace? Mira, las mafias enquistadas en los sindicatos, no solo en el metro, en todas partes, las mafias enquistadas en sindicatos tienen años haciendo ese desastre, ese lamentable desastre y esa cantidad de vicios, y eso está en muchas instituciones públicas y privadas. El asunto está, no, el problema no son los sindicatos, el problema son las personas que se apoderan y se enquistan allí en algunos sindicatos, y hay que denunciar, hay que denunciar. El problema es que, y fíjate, lo que ha generado las críticas, los cuestionamientos a ciertos sindicatos, algunos sicariatos, porque así operan algunas de estas mafias, lamentablemente es así. Mira, vamos a cambiar radicalmente de tema y vámonos a saborear algunas perlitas que hay por allí. Delicias del capitalismo. Como cosa rara, las delicias del capitalismo nos llevan a España. Resulta que en una ciudad española pusieron candados a basureros para evitar recuperación de comida. Explicamos. Esto pasó en la ciudad de Girona, en el noreste de España. Decidieron poner candados a los contenedores de basura de los supermercados para evitar que las personas necesitadas recojan comida vencida o en mal estado, con el consecuente riesgo para la salud. El ayuntamiento tomó esta medida en colaboración con los propietarios de los comercios ante el riesgo para la salud, que puede comportar que se consuman alimentos lanzados a los contenedores y la alarma social que eso provoca. La práctica de recuperar estos restos de comidas o alimentos caducados arrojados a los contenedores por los supermercados, crece a medida que se agrava la crisis económica que sacude a España. En este momento, ante los supermercados, hay un solo contenedor que se cierra con candado y es el que contiene alimentos caducados o en mal estado para impedir que sea recogido por los indigentes. Esto está pasando en España y paralelamente hay una buena noticia que, fíjate, como ocurren las cosas, mientras los supermercados botan comida, les meten candado. Expropiaron, creo. Expropiaron en unos supermercados, pero esto fue un grupo, ¿no? Un grupo que se organizó y expropiaron dos supermercados en Andalucía, donde realizaron una llamada expropiación forzosa, destinada a un comedor social, según los dirigentes de un sindicato andaluz de trabajadores, SAT. Entraron ayer en algunos hipermercados para cargar carros con alimentos y artículos de primera necesidad con la idea de entregar los productos expropiados a los más necesitados. Algo al estilo Robin Hood. ¿Eh? Según los activistas, su intención es repartir los productos entre un banco de alimentos y los servicios sociales en los ayuntamientos, en zonas donde existe 40% de desempleo y hay una pobreza extrema. El SAT organizó las acciones sorpresa de expropiación en Sevilla y en Arcos de la Frontera en Cádiz. Dicen ellos, queremos expropiar los artículos de primera necesidad como leche, harina, huevos, aceite, arroz o garbanzos. En este momento de crisis donde están expropiando al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes y bancos que están ganando dinero en plena crisis económica. cuando lograron salir del centro comercial iban con 10 carritos del supermercado, 10 carritos, y solo lograron sacar 9 porque hubo un enfrentamiento ahí con los empleados del supermercado. Pero aún así, curioso, ¿no? Lo que están haciendo algunos sindicatos allá en España y cómo la crisis económica lleva a radicalizar inclusive la parte ideológica, darle a los que le están expropiando absolutamente todo. Eso está pasando en Andalucía, España. Y en contraste, podemos decir que en julio ha bajado la inflación aquí en nuestro país. Ajá. Cosa que a los sectores de oposición lo tienen furiosos. Esta mañana yo vi una parte de la entrevista del noticiero Venevisión. Entonces tenían a uno de estos bacalaos de Fedecámaras, una cosa así, decía: vamos a estar claros, ¿cuánto costaba antes hacer un mercado? ¿Y cuánto cuesta ahora? Ya va, ¿cuánto ganaban los venezolanos, claro, en la Cuarta República? ¿Y cuánto están ahora ganando ahora? ¿No? Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no quiere decir de que no hayan cosas costosas, obviamente. Sí las hay. Hay cosas costosas, pero es que la gente está teniendo acceso a ellas. Ah, bueno, que dejen de pagar el condominio es otra cosa. Pero tenemos que tomar en cuenta, yo he visto ascensoristas con BlackBerry. Pero un BlackBerry no te baja de cuatro palos, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos? Mira, vamos a ir a lo más sencillo. Vamos a ir. ¿Qué familia venezolana, como la mentira grande esta que dijo Capriles Radonsky, qué familia venezolana, o cuántas, de verdad, se acuestan sin dormir? ¿Eh? ¿Ah? No, se acuestan sin comer. ¿Cuántas familias se acuestan sin comer, en realidad? Eso es algo totalmente ilógico, lo que dice Capriles Radonsky, que 4 millones de venezolanos, imagínate la cifra, 4 millones de venezolanos se acuestan sin comer, que fue lo que en realidad quiso decir al equivocarse, ¿no? Esto es algo absurdo porque con Mercal, con Pedeval, con los mercados populares que de a cada rato se organizan, y además con las mafias que a veces hacen por ahí, hace tiempo que yo no veía esto, repartición de bolsas de comida. Lo vi hace poco con la gente del comando de Capriles Radonsky, otra vez regalando bolsitas de comida, creyendo, o sea, que el pueblo venezolano no ha madurado. Sigue siendo el mismo. No ha madurado eso. Que vende su voto a cambio de un paquete de caraotas. Y yo, caramba, ¿qué es esto? Todavía subestiman tanto al pueblo. No, mira, sí. Cuando uno va a estos mercados, al Mercal, por ejemplo, que el kilo de verdura, 8 bolívares, de la que usted agarre, la leche en 7.50. Caramba, hay un gran ahorro que se está haciendo. Claro, allí te podría decir, por aquí pudieran llamar por teléfono y nunca salen al aire. Pero bueno, pero dime, tú que vas a Mercal y que no tengo Mercal cerca. Igualito, porque algo que ha ayudado a que bajen los índices de inflación es la aplicación de la ley de costos y precios justos. Por cierto, mañana vamos a profundizar en ese tema, INSA, porque vamos a tener a una intendente del CENIAT que nos va a hablar justamente del plan Exige tu Factura. Y eso, el exigir la factura, la publicación de los carteles con los precios, uh-huh, todas esas medidas, bueno, que ha tomado el gobierno venezolano. Mira, hay cada trampita. Oye, yo sí brinqué una pata cuando cerraron McDonald's en estos días. Ah, ¿te enteraste lo del ratón en la hamburguesa de McDonald's en Chile? Claro. Pero bueno. Qué rico. Buen provecho, ¿eh?, para los chilenos. Bueno, pero fíjate tú, ¿no? La implementación de la ley de costo y precios justos, a juicio del diputado Ramón Lobo, es uno de los factores que influyó significativamente en el descenso de la inflación por séptimo mes consecutivo. Pero fíjate tú lo del orden. ¿Tú sabes cuál es la trampa de una conocida cadena que es venezolana, no transnacional, de comida rápida, que tiene que ver algo así como que con pan, con lo que tiene el pan adentro? Ajá. Migas. ¿Cuál era la trampa de migas? Tú vas a migas y te encuentras, el sándwich cuesta tanto. Y cuando ibas a pagar, la broma se te disparaba. Porque en la tabla... No estoy hablando ni del quesito adentro ni nada. ¿Sabes qué es lo que hacen? ¿Qué hacen? Publican los precios sin el IVA. Ah, qué bonito. Entonces agarras, pides el sándwich, el refresco y tal, y cuando te vienes a dar cuenta, dices, Dios mío, ¿y por qué tan caro? Porque tenían oculto el IVA, ya no. Ahora tienen que publicarlo con el IVA. Fui migas y tenían el precio con el ¿Cómo IVA. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo entonces tienen uno que sabe, hacer? Uno sabe o dime qué es lo tú que la trampa consumir de una cadena de ropa. De una cadena de ropa que anda diciendo que tienen 60% de descuento. 60% de descuento. ¿Y cuánto fue el incremento que hicieron previo a ese descuento? Como de un 200%. Ah, claro. Resulta que con el 60% de descuento, la ropa te sale al mismo precio que en enero o febrero. Es más, ni siquiera el mismo precio, porque está más cara. que es lo peor. Sí, lo y supuestamente tienen 60% de descuento. Estas son las otras cosas que hay que regular. Dime tú, ¿de dónde sacas 700 bolívares por una franela? Sí, horrible, horrible. Que en una tienda supuestamente económica con 60% de descuento. Bueno, son las cosas que todavía falta por hacer, pero no hay duda que la ley de costos y precios justos, las regulaciones que se están haciendo, han controlado la inflación. Y fíjate, ahí está el reflejo. La inflación solo 1%, la anualizada 19%, la de este año, solo 2012, 8%. ¿Y eso cómo les duele? Esto porque se han puesto de verdad señores, hay que ponerle carácter y el exigir el cumplimiento de las leyes y de las normativas. Y esto es lo que ha provocado que no se sigan disparando los precios como se venían disparando. ¿Hay que seguir trabajando? Sí. Pero seguramente esto va a pasar y se van a seguir apretando las tuercas que haya que apretar. Finalmente, ya para ir despidiendo, nos escriben mensaje, acá. Sí. Nos escriben también acá en el Twitter, @laventanaabierta. Davis nos dice, camaradas, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción. Los pollos de Carabobo deben estar frotándose las manos. Dice Ronald Parra, hola chicos. También hay que mencionar a Globovisión, que ha usado la imagen de Tío Simón para hacer publicidad. ¡Qué asco! Nos escribe Silvia desde El Paraíso en el 256. ¡Feliz día, equipo querendón! Por favor, Enzo, un comentario sobre la corrección parcial del libro Cuatro Relatos de Vladimir Acosta. Gracias. Mira, Silvia, de hecho, una de las cosas por las cuales se suspendió la firma de los libros de Vladimir Acosta el pasado viernes en la Feria del Libro fue precisamente que tuvieron que hacerle una corrección al texto y que para ese día, lamentablemente, todavía no estaban listos los nuevos ejemplares. Ahora no te puedo decir más nada, pues no tengo más información sobre eso, ¿no? Nos escriben también por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos cuelga Yacir Rodríguez, ¿no? Una imagen donde aparece la harina de maíz precocida de la empresa Escolar y una de sus cervezas, una de sus tipos de cerveza, ¿no? Que se conoce como hielo en inglés. Pues dice Yacir Rodríguez, qué curioso, aunque estos productos los hace la misma empresa, hay temporadas en que la harina desaparece, pero jamás he visto que la cerveza deje de venderse en todo tiempo y lugar. Huele a tigre, es conspiración. Bueno, creo que la única vez que la cerveza se dejó de vender fue durante el paro. Sí, del resto siempre hay, para cerveza siempre hay materia prima, siempre se produce cerveza, pero escasea la harina, escasea el aceite, claro, escasea el arroz de la misma empresa, ¿no? Es más fácil importar lúpulo y cebada de Alemania. Será a lo mejor que producir arroz. A lo mejor dan más dólares para eso que para los alimentos. Mira, yo no y creo. Y Davis nos escribe por el Twitter, nos dice, camaradas, ya lo viste, camaradas, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, los pollos de Carabobo deben estarse flotando. Lo acabamos de leer. Con esto nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndole a todas y a todas ustedes, a todos y a todos, su sintonía, en primer término. Y en segundo, por supuesto, siempre, a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y los dejemos con Roxana y su orquesta y esta versión salsera del bolero, Algo Contigo. Por tu casa ya me quedan muy pocos caminos. que voto, mi primer voto en mis 18 años fue Chávez. ¿Por qué? Si tú te pones a ver, a nosotros nos tomaban en cuenta los pobres. No nos tomaban en cuenta. No nos tomaban para nada en cuenta. Porque dicen que con Chávez exacto mandan los pobres. Entonces, ¿qué pasa? Que antes a nosotros nos acostumbraron a que el pobre no podía culturizarse. ¿Por qué? Porque si se culturizaba, que es lo que está pasando ahorita, los iban a odiar. ¿Por qué? Porque Venezuela, aunque no lo crean, la más de la mitad de la población ha sido criada en barrio. Así sean de clase media, viven en un barrio. Se criaron, nacieron ahí, pelean, batallan. ¿Qué es lo que le está dando ahorita? ¿Quiénes brincaron ayer en la marcha de Carrillo? ¿Tú no viste los autobuses de dos pisos, puro lujo? Sí. Ah, no, eso tenía que venir con aire acondicionado. ¿Tú crees que se van a calar allí? La coleta, no. No. Y mire, lo digo y lo sostengo. Yo ayer se llenaron la boca que 3.000 personas los vamos a ver hoy. Los vamos a ver hoy porque Venezuela es un po- esto es mandado por la gente humilde. Y humilde no de plata, humilde de corazón. Y la gente humilde de corazón es la que sigue acá. Nosotros con Chávez. Esta fue una producción del Colegio del Callao y Hip Hop Revolución. Epa tú, no dejes que te caigan a rollo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.